mal gato, como tres veces me ha dicho el muy sinvergüenza. Ay de mí, compay, ay de mí, y lo voy a matar por decirme gato. Aquí hay gato encerrado y ahora mismo en el acto se los voy a explicar. El gato caza al ratón, el ratón come queso, el queso lo da la leche la da la vaca tiene dos cachos. ¡Ay, ay! Lo mato. ¡Ay, ay! Lo mato, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que. Ese sinvergüenza, ay, lo voy a matar. A ese compadrito, ay, lo voy a matar. Que me dijo gato, ay, lo voy a matar. Ay, lo voy a matar. Ay, lo voy a matar. Cuando el chivo es chiquito, le dicen chivito. Pero cuando es grande, le dicen chivón. Cuando el carnero es chiquito, le dicen cabrito. Pero cuando es grande, mira. Decirme que lo digo sí, sí, por decirme que lo digo sí, por decirme gato, ay, lo voy a matar, ay, lo voy a matar, ay, lo voy a matar, ay, lo voy a descuartizar, ay, lo voy a matar, pero que sinvergüenza, ay, lo voy a matar, oye, que atrevido, ay, lo voy a matar. Cuando el perro es chiquito, le dicen perrito, pero cuando es grande, le dicen perrón. Cuando el cabro es chiquito, le dicen cabrito. Pero cuando es grande, mira, lo mato. Lo mato, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que. Lo digo sí, sí. Por decirme que. Lo digo sí. Por decirme gato, ay, lo voy a matar. Ay, lo voy a matar. Ay, lo voy a matar. Qué sinvergüenza. Ay, lo voy a matar.